Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38 y capítulo 10, versículos del 1 al 5 y capítulo 8. Y primero a las ovejas perdidas. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por lo tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: «Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad: el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Id primero a las ovejas perdidas. Esos católicos de boquilla, estos que dicen y no hacen, ni dejan hacer, a esos son los que hay que ir primero, porque se han perdido y hay que enseñarles la verdad del catecismo. Pero a veces ocurre que son tantos los católicos perdidos que en vez de querer aprender más de su fe, quieren hacer perder la fe a los que Dios ha tocado de pleno en su corazón, a los que van a ser santos por vocación. Y es que se quiere imponer la ley del voto. Cuanto más voten un catolicismo mediocre y falso, esos ganan, según ellos. Pero Dios no es democrático, ni tiene por qué serlo, porque la verdad es una, la bondad es una, la belleza es una, el amor es uno. Si hubiera en Dios más versiones, entonces no tendría la verdad absoluta, y, al sí tenerla, esa verdad es una, como uno es Dios. Y quien quiera vivir lo correcto, no es a la derecha o a la izquierda ni al centro, es lo que es Dios. Dios nos lo tiene todo simplificado. Sabemos que al cumplir su voluntad, los 10 mandamientos de su ley, hacemos lo correcto, hacemos lo que es mejor para nosotros, para todos. Es fácil vivir, pero algunos se complican la vida pretendiendo que enarbolar su libertad es llevar la contraria a Dios, cuando la libertad es hacer lo mejor, y Dios siempre pide y hace lo mejor. Llevan algunos en su corazón muchas pretensiones, quizás porque la vida les ha ido bien económicamente, quizás por el don dinero, se creen semejantes a Dios, y todos somos semejantes a Dios, y no es por el dinero, sino por nuestra esencia espiritual, lo que realmente somos y volvemos a ser al llegar la muerte. Nadie se escapa de ser lo que es, alma. Muchos no saben lo que hacen. Otros sí que lo saben y sabiéndolo obran mal. Se apartan del Santo Padre y son infelices y hacen infelices a los demás. Porque donde no está Dios, no está la paz. Y sin paz no hay amor que dure. Las ovejas perdidas de la Iglesia de Cristo, el Mesías, son en primer lugar estos católicos que no se van de casa, al contrario, quieren cambiar los muebles de sitio sin ser los dueños del hogar. Pero la soberbia de Satanás ha entrado en la Iglesia, y algunos no siguen la ley de Dios, sino que han decidido cambiar la religión católica. Pero, muchachos, ¿que no os habéis dado cuenta que esto ya lo hizo Lutero? Si no quieres una Iglesia como es, la puerta está abierta. Ya la traspasó Lutero, y otros más con él, y después de él. Pero algunos se empeñan en quedarse en casa y cambiar lo incambiable, porque al Santo Padre lo rige el mismo Dios Espíritu Santo. Así que vamos a venir a por ti, para que cambies tú, que estás perdido, perdida, y que aún vas queriendo dar lecciones a los fieles, a los que, amándote, quieren que veas de qué va la fe. La fe va de caridad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.